Mujeres indígenas Wayuu, su lucha por la vida y su territorio ancestral. El pueblo indígena Wayuu es el más numeroso de Colombia, con cerca de 260.000 habitantes, y suman 500.000 cuando se encuentran con los Wayuu que viven en el territorio de Venezuela. Todo el pueblo Wayuu se encuentra amenazado por los grupos paramilitares que ya han asesinado a 200 personas hasta llegar a romper la tradición de esta cultura de no tocar a las mujeres en la guerra. Las Wayuu y los derechos humanos. Sandra Morria, de la familia Epinayú y lideresa de la ranchería de Nouna. ¿Qué pasa? Que las estadísticas, cuando las muertes son violentas, hay en parte del territorio que no fluye, la fiscalía, no existen estadísticas. Y cuando hablamos de esos números, las autoridades nacionales a decir que estamos mintiendo, que son falsas las informaciones. Si somos conscientes, hay más, del 2012 al 2007, de lo que va a ocurrir del 2007, las muertes de las mujeres guayú han sido más de 30. Yo creo que podríamos hablar de medio centenar, de 50 mujeres. Leonor Vilorio, dirigente de Mujeres Fuerza Guayú, recibió intimidaciones. Nosotros los guayú hemos sido estigmatizados por nuestro trabajo. Se nos señala de fomentar ideas subversivas, de fomentar, dadas las condiciones del país, esas señalizaciones irresponsables nos convierten en objetivo militar, no solamente a nosotros, a las organizaciones, sino también a las comunidades. Acá en la comunidad de Caurucamana, varias veces, específicamente 4 veces por las noches, han rondado un carro blanco de vidrios oscuros. Los miembros de la comunidad se han escondido porque temen salir. Por las medidas de seguridad, nosotros no tenemos problemas con nadie. El problema que tenemos ahora es la expropiación que nos quieren hacer de nuestros territorios para implementar un proyecto camaronero que lesiona los intereses territoriales, culturales y sociales del pueblo guayú. En el conflicto armado colombiano, atravesado por el narcotráfico, interviene el ejército oficial, los paramilitares y la guerrilla, a lo que se suma la violación del derecho internacional humanitario que prohíbe involucrar a la población civil y los intereses de empresas multinacionales que promueven la justicia privada. Maidola Redondo, lideresa en la defensa de los derechos humanos, es otra de las amenazadas. Yo sí he tenido amenazas directas. El 14 de julio del 2004 y el 18 estuve recibiendo por celular las amenazas. Me decían de que me fuera, o ellos me mataban, que no, que me era un sapo, que me metía en todo. Y para el mes de octubre de ese mismo año, a un compañero de la organización se lo llevaron, lo golpearon. Margot Quats trabajó con el gobierno en la Oficina de Asuntos Indígenas. A sus 65 años, espera la jubilación. Por ahí tengo 2 ahijaditas. Que están en estos momentos en Aremazán, donde el día que masacraron al papá, a la mamá, a los abuelos, masacraron ese día a 9 miembros de la familia, y los niños y la mamá le decía a ellas, corran, corran, y ellas huyeron, lograron, corrieron y se escondieron en un arroyo. En ese arroyo, ahí como no había agua, ellas se quedaron acostadas, y caminaron, hasta llegar a un sitio donde una amiga, donde una pariente de nosotros, a donde la mamá de Remedio Fajardo, y ella les dio protección, ahí las recogió, las niñas todas llenas de tuna, de raspadas, a los 2 días después de andar ellas deambulando, y sin comida y sin nada, cuando sentían un carro corrían esas niñas, y ellas han quedado tan traumatizadas que ellas del internado no quieren salir. la resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 31 de octubre del año 2000, tomando nota de la necesidad de consolidar los datos acerca del efecto de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, subraya la responsabilidad de todos los estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas, y a este respecto destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía. Surge Fuerza de Mujeres Wayuu. Carmen Ramírez Boscán, lideresa y promotora del Movimiento de Mujeres Wayuu, estudió en el año 2006 en Ginebra, beneficiaria del programa de becas para pueblos indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego de su participación en 2007 en Nueva York, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, recibió nuevas amenazas. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es mucho más interesante porque, debido a ciertos factores y la presencia sobre todo de grupos armados en territorio wayuu, lo que se ha venido dando es que las mujeres hemos sido delegadas por las comunidades para hacer las denuncias por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en territorio wayuu. Y contrario pues a lo que se piensa y contrario a lo que se ve, yo creo que de todos modos en el movimiento indígena colombiano a nivel general hay una amplia participación masculina. Sin embargo, las mujeres wayuu siempre hemos estado presentes durante todo este proceso de denuncia. Y pues esto no quiere decir tampoco que las mujeres de otros pueblos no hayan tomado iniciativas, porque de hecho se han tomado iniciativas y han comenzado a fortalecer procesos desde otros escenarios, y ha sido muy importante también. Se han establecido algunos criterios y se han planteado algunas posiciones de manera conjunta. Sin embargo, al interior de la comunidad, muchas de las mujeres indígenas siguen siendo discriminadas, siguen siendo relegadas. Mientras esperamos en la calle, sentadas alrededor de una mesa a la que se acercan varios perros, en la orilla del río Ranchería, que cruza Río Hacha, Midola Redondo cuenta cómo surgió Fuerza de Mujeres Wayuu. Bueno, nosotros comenzamos el trabajo como mujeres y no teníamos una identidad. La organización no tenía una identidad. Nos reuníamos mujeres que veíamos la vulneración de los derechos, la violación al derecho internacional humanitario, la misma vulneración dentro del país en todo lo que hace bloque constitucional. Y fuimos conformando una organización que nació sin identidad. No teníamos un nombre claro ni definido, porque nunca fue la idea de crear una organización legalmente constituida. Queríamos hacer un movimiento de mujeres, pero la fuerza de los hechos nos hizo ir organizando con más veras, con más ganas. Y el año pasado, en noviembre, estuvimos en una reunión en Valledupar con las comunidades de Sierra, no solamente mujeres, con los cabildos Sierra y la comunidad wayuu, y ese día decidimos que naciera legítimamente la organización, y porque dentro del territorio nosotras las mujeres somos las que incidimos en las decisiones, las que tomamos, las que llevamos la vocería, las que en sí trabajamos, y que decidimos colocarle ese nombre. Lo primero que hicimos fue tratar de buscar un espacio que nos permitiera tomar decisiones de manera que pudiéramos dialogar de una forma mucho más formal, ¿sí?, con la institucionalidad, tanto local como nacional. Comenzaron a llegar muchas mujeres, nos dimos a la tarea de crear también un espacio que no fuera institución, sino más bien un espacio de toma de decisiones entre las mujeres de las diferentes comunidades del territorio Wayú, que se llama la Sutsin Hiyeyu Wayú. Sutsin Hiyeyu Wayú significa Fuerza de Mujeres Wayú. Desde aquí comenzamos a hacer como a crear una estrategia de denuncia con las mujeres y de apoyos con otras redes de mujeres. La participación de las mujeres Wayú dentro de la fuerza es por delegación directa de las comunidades, por delegación directa de las organizaciones a las cuales pertenecen, por delegación de las rancherías o de las familias. La población indígena en Colombia la integran 80 grupos étnicos con una diversidad cultural reflejada en la existencia de más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales. Corresponde al 2% de los 42 millones de habitantes. ¿Y qué quieren los paramilitares? Mira, en el territorio de Wayú hay gas, hay sal, hay carbón, hay talco, hay yeso, hay mármol, hay calizán. Se dice que están buscando uranio. Sí, no he visto a la gente, pero no le dicen qué buscan. Donde van a hacer la represa es una reserva de carbón. Por siempre se ha visto que antes de llegar las grandes multinacionales llegan primero los grupos al margen de la ley a poder hacer territorio. Eso es un pan diario. Antes de la explotación llegan ellos a apoderarse, a comprar a sangre y fuego, a expropiar. Y el gobierno colombiano, así, con los ojos tapados, no se da cuenta que las tierras pasan de dueño 2-3 meses antes de la explotación. Bueno, en estos momentos la cuestión es de quitarnos el territorio. Quitarnos la autoridad sobre nuestra familia, las autoridades tradicionales no han podido hacer nada, porque sin el concurso del Estado no se puede hacer nada, porque si el Estado nos da protección, de pronto las cosas se den. Si de pronto el ejército y la policía no están amangualados con esta gente, las cosas se dieran de otra manera. Hay que hablarlas en esa forma, desafortunadamente. Aquí nosotros no tenemos libertad de expresión, aquí nosotros no podemos decir nada, aquí el que habla mucho muere. Entonces, se imagina lo que es sentir el dolor, la impotencia de no poder ni siquiera de gritar a los cuatro vientos, me han hecho daño, el mismo Estado me está haciendo daño, es decir, yo soy de aquí, yo soy colombiana, yo soy dueña de un territorio ancestral. Cuentan las mujeres indígenas que con ellas participan algunos hombres que además las acompañaron cuando salieron en un acto simbólico a protestar por la muerte de la profesora Wayú Osiris Amaya, degollada en marzo del año 2004. También homenajearon la memoria de las personas asesinadas por los paramilitares. La mujer tiene un papel muy importante porque, contrario a otros pueblos indígenas, en donde la mujer ha estado de una manera muy imponente, ha estado prácticamente oculta por el sexo masculino. La mujer, en cambio, en el pueblo Wayú tiene más niveles de participación, tiene más niveles de toma de decisiones. Y lo más importante es que se respeta mucho la carne y la sangre de la mujer, porque es la que engendra a los hijos, porque es la que transmite el linaje, porque es la que hereda el clan, sobre todo por eso, porque es quien hereda el clan.